que las cuatro letras te las diga yo, te las diga yo. Pero ahora ya no quiero, tengo herido el corazón, vete pronto por favor. De pronto, por favor.